bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. 107.8, hoy día jueves 23 de noviembre, octavo programa de la temporada, tenemos con nosotros a Lito, José Luis, Miguel Soto, Agustín y aquí en la pecera, como siempre, Luis Miguel Soto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí un jueves más, dispuestos a comenzar nuestro programa, Un Punto Azul, que realizamos aquí en Jerez de la Frontera para todo el resto del planeta Tierra. A través de iVox y en directo, a través de la radio, de Listen to My Radio, ¿vale? Y como emisora local que somos, todo aquel que esté cerquita de por aquí en Jerez nos puede sintonizar en el 107.8. Frontera Radio. Frontera Radio. Muy bien, pues sin más empezamos nuestro programa recordando nuestro curso que tenemos en marcha. La segunda entrega ya se produjo el viernes pasado, concretamente la entrega de instrumentación que un servidor tuvo el placer de darle a nuestros alumnos. Por primera vez, no sé si otra vez ha ocurrido, creo que por primera vez, nuestro compañero Luis María, estuvo grabando toda mi intervención y la hemos subido a YouTube. Bueno, aparte en la página web se publica, que la estaba publicando Lito esta vez, sí, las intervenciones, las reseñas y un poco el resumen. Pero ahora en vídeo lo tenemos en el YouTube de Magallanes. ¿Vale? ¿Os acordáis de memoria cómo es el YouTube de Magallanes para nombrarlo? Si en YouTube ponen Agrupación Astronómica Magallanes lo encontrarían. Es que no me acuerdo de memoria. Sí, sí, con A Magallanes. A Magallanes Jerez es nuestro usuario. Vale. Entonces, pues a ver, si lo podéis ahora que sí tenéis internet. Miguel me está diciendo que sí. Estoy mirando. Para que quien quiera pueda ver la intervención del curso de instrumentación. Que en este caso fue pues un paseo de aproximadamente una hora y casi dos horas, prefirieron los alumnos, en vez de hacer una parada y continuar al ratito, que siguiera sin parar, y casi hicimos las dos horas completas de un tirón. Y dimos un paseíto desde los conceptos de óptica más básicos, los numeritos que hay que saberse de focales, diafragmas y aumentos y cosas de estas. Empezamos después por los prismáticos, telescopios, tipos de telescopios, monturas, tipos de montura, y terminamos con oculares, y un poquito también puesta en estación, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que podemos hacer con nuestro instrumento en el campo, cuando vamos al campo. Y también le hice un pequeño resumen de qué se puede ver con cada instrumento, con uno de 80, con uno de 100, con uno de 200, ¿vale? Un poquito con los instrumentos más habituales de aficionado. Bien, pues para el que quiera, lo hemos subido a YouTube, a nuestro canal, ¿vale? Que ha sido un fallo, no me acuerdo de memoria el canal, pero en fin, poniendo en YouTube Agrupación Astronómica Magallanes de Jerez, yo creo que os puede salir a cualquiera perfectamente. Sí, os sale poniendo Agrupación Astronómica Magallanes, sale cinco vídeos. Uh-huh. El primero es el del curso. Que es el último que se ha metido, es el primero. Sí, porque están los de los cohetes, hay alguna otra cosa más. Sí, hay alguna actividad en el colegio. El caballero, una y dos actividades, o sea, dos vídeos, y luego el lanzamiento de cohetes creo que también había, ¿no? El cohetes de agua. Lo de cohetes de agua no me acuerdo si lo publicamos en alguno particular porque no teníamos todavía el canal. En este canal no hay. Bueno, pues a ver si lo unificamos todo porque los cohetitos de agua también están muy, muy simpáticos de ver. Sí, sí. Muy bien, pues próxima y última ponencia, mañana viernes. Día 24 mañana a las 6, Lora Tamayo, sobre observación astronómica, que nos dará Marcos Montes de Oca. Hoy estamos a 23, a 23 de noviembre, para que aquellos que lo escuchan offline y bajen el podcast sepan más o menos en qué fecha estamos hablando. El 24 es cuando finaliza el curso. Cuando finaliza el curso, que es la última, son tres ponencias, mañana es la última. Voy a ver si he hablado con nuestro reportero más dicharachero, Luis María, y para ver si puede filmar también esta. La pena es que no tenemos la de Abelino, teníamos que haberla también filmado. A ver si podemos mañana. Y él me ha dicho que no puede, porque tiene que hacer una cosa de la que yo, no sé si vosotros, os pasa lo mismo, estoy absolutamente cansado y harto. El Black Friday. Oh, yo también. Qué pesadez más grande. Todo es Black Friday. Todo, todo. Todo es. Y todo es un engaño. Y todo es, vamos, es unas navidades en noviembre para que va a vender un montón, ¿vale? Y cada dos por tres, correo. Sí, cuando han subido los precios. Tal cosa, tal cosa. La semana anterior suben los precios y claro, ahora lo bajan. Black Friday. Cualquier centro comercial, Black Friday. Vas a una tiendecita de tu barrio que no sé qué, tal, que venden pan, Black Friday. Mañana Black Friday, dos barras al precio de... Todo el mundo, es una cosa, me tiene ya harta. Sí. Bueno, pues como sabéis, o si no sabéis, os lo comento yo, que Luir está trabajando en una de las superficies, grandes superficies técnicas, digamos, no de alimentación técnica. Una, no queremos hacer propaganda, pero cuando uno va a comprar allí es porque uno no es tonto. Pues entonces, mañana... O es más tonto. Tiene dedicado el día. Entonces mañana, Black Friday, vamos... todos los que trabajan en este tipo de cosas tienen a tu tío, entonces no puede ir. No puede ir a filmar, voy a intentar filmarlo yo. Tengo una camarita o si alguno de nosotros se anima y me parece interesante que vayamos filmando estas cositas y llenando nuestro canal y esas cosas, ¿vale? Muy bien, pues ya os contaremos la semana que viene porque ya es el último día y ya empezamos ya el curso 2.0, ¿verdad, Lito? Ya tenemos ya en marcha, porque la gente dice que si un puntito más, que si fotografía, que si... Y vamos a hacer, intentar este año organizar para primeros de año, primavera y demás, uh-huh. El curso, digamos, siguiente, avanzado, por así decirlo, ¿no? Que sí. Tendrá como interviniente a don Manuel Jiménez del Barco, porque lo hemos eximido de estas tres charlas de iniciación, y ahora las de continuación. Y tendremos algo de fotografía, que ahí entraremos a ver si la puedo dar yo o podemos liar a alguien como Andrés, como tal, a ver qué hacemos de fotografía, porque la gente está bastante interesada en coger su camarita y hacer fotografía astronómica. El cambio no me ha gustado mucho, porque de dar una conferencia, dar seis... Bueno, si cambio. Son seis conferencias y nos podemos meter ahí tres y tres o algo, pues ya echaremos un cable, ya hablaremos. Todo lo que sea matemáticas, ecuaciones diferenciales y todo eso, eso es para Agustín. Eso es para Agustín. No. Ya la parte matemática, como hacemos todos los físicos que dicen, bueno, esto son matemáticas, ya lo explicará el profe. El profe de matemáticas ya vendrá. Yo voy a explicar nada más que la física, ¿no? Bueno, pues eso, que no creo que tampoco que sea una cosa de muchas ecuaciones y eso. Es un puntito más avanzado. Diferenciales en derivadas parciales no voy a poner. No, ¿verdad? Ni la ecuación de onda ni nada de eso, ¿no? Muy bien. Pues seguimos entonces con nuestro programa. Bien, pues tenemos hoy una cosa que comentar muy interesante. Muy interesante porque me refiero aparte del Black Friday, que esto ya os digo que estoy frito por todos lados, me llegan mensajes. Sin comprar nada estoy ya bastante cansado del viernes. O por cierto, que me han comentado hoy que el viernes negro, Black Friday, viene una cosa de esclavos y tal. No sé si os ha llegado. ¿Que viene de ahí, sí, en la expresión? Sí. No sé si es verdad. Lo de negro viene porque las empresas, en vez de estar en números rojos esos días, se ponen en números negros, ¿no? A mí me han dicho. Yo te lo digo dinero. Como me lo han contado porque he visto un artículo en internet. Números rojos es para los... El día de Acción de Gracias siempre es jueves. Para los ciudadanos. Vale, y al día siguiente ponían los esclavos súper baratos y era el viernes negro. En la época de, estamos hablando de los primeros colonos y tal. Y cierto sentido tiene. Tiene cierto sentido. Era el Black Friday porque... Hacían liquidación y tal. Y era justo un viernes porque siempre celebran el Thanksgiving, la Acción de Gracias, lo celebran siempre un jueves. Creo, sí. Lo dejamos ahí. Para librarse, para fichar nuevos, si el pavo no lo habían hecho bien el día anterior. Pues trinchaban a... compraban una nueva remesa. Entonces, ¿puede ir por ahí? No lo sé. Pero el caso es que Black Friday, ¿por qué una cosa para vender cosas le llaman negro viernes? No sé, es una cosa muy rara. El caso es que hemos tenido una cosa también, no sé si tan negra como un viernes, pero algo por el estilo, porque resulta que a través de las redes sociales contactamos con unos chicos que hacen un podcast aquí en Jerez, concretamente en Jerez, que se llama concretamente, Lito, se llama... El Lado Oculto, ¿vale? Bien, entonces nos dicen que graban podcast y tal y nos piden que ver si podemos colaborar con ellos en algún tema y resulta que nos enteramos que esta semana era... que si el hombre ha llegado o no a la luna. O sea, la paranoia que aquí hemos traído ya algunas pocas de veces, pero bueno, que hemos traído incluso al autor del libro La conquista lunar, vaya timo, ¿cómo era? La exploración lunar, vaya timo, ¿os acordáis? Sí. Que vino aquí. Sí, sí. El autor del libro lo estuvimos entrevistando aquí. Bueno, pues al enterarnos del tema, yo no podía ir porque este fin de semana estaba fuera y demás. Lito se atrevió y dice, pues voy yo, a ver si pongo un poquito de ciencia entre tantas cosas. Parece ser que el sábado no pudo ser, que era en origen, lo han pospuesto, pero al final sí fue usted. Cuéntenos, sí. Cuéntenos aquí. Fui ayer, porque el encargado técnico del programa estaba malo y había que esperar que se repusiera. Grabamos ayer y se colgará mañana en Facebook, porque en audio creo también. Y también se encuentra como el lado oscuro, así tal cual. Sí, sí, ya me pasarán los correos con los enlaces, tanto si se quieren escuchar en Facebook como en la plataforma iVoox, que es donde también igual que ellos cuelgan los igual los que podcasts. Igual que nosotros. La experiencia estuvo bien porque primero no nos conocíamos de nada, pues pactamos conocernos en un bar, como hay que hacer aquí. Siempre, siempre, siempre. Lo suyo. Lo suyo. Antes de un rato antes de subir al estudio y así cambié impresiones. Yo lo sondeé como diciendo, vamos a ver con quién me tengo que enfrentar yo, a ver qué sí, toros tengo que lidiar. La temática a veces puede ser peligrosa para nosotros, con bien. Tipo encerronas y todas esas cosas. Peliaguda. Y no, muy bien, muy simpático. Me dijeron que ellos siempre, digamos que no se oponen drásticamente al lado científico, que lo que querían, que para ellos era estupendo, que un defensor de la ciencia estuviera ahí por la parte, defendiendo esa parte, y que nada, que no temiera nada. Y es verdad, vamos, fue una experiencia. Se graba en los estudios de Onda Jerez y se cuelga después en el podcast. Me pidieron una introducción. ¿Cuánta gente, aparte del técnico que llevará eso, cuánta gente había aparte de ti? Tres. Tres con tertulio, el presentador, digamos, dos más. Y dentro de la pecera. El técnico y tú, digamos que el cuatro de los que hablaban. Sí, el número cuatro. Cuatro personas, vale. Empezamos con. El programa fue más extenso, trataron más temas. Noticiario al principio y un anecdotario así de noticias después, cosas curiosas. Pero vamos, ya que estaba allí, por deferencia, pues digamos que el tema central ocupó casi toda la. Es un programa de hora y media. Uh-huh. Y entre pitos y flauta me parece que estuve cerca de una hora debatiendo los temas de la conspiración lunar. Y me preguntaban sobre la hipótesis de los conspiradores y yo daba la argumentación científica rebatiendo la postura. Me hablaron bastante a fondo, la verdad, lo tenían bien preparado. Yo me vi todo el mundo con papeles escritos y todo eso, y yo iba no llevaba nada. Ni la cartulina, ni el esto gris que lleva siempre. No llevaba nada. Había releído rápidamente el libro de la conspiración lunar vallatismo para refrescar datos por si acaso un poquito más. Y pues me hablaron desde el famoso de cómo. ¿Por qué el polvo no se levantaba cuando, por ejemplo, aterrizó el módulo lunar? De la famosa bandera ondeante, de las sombras no paralelas, de. El muestrario de siempre, ¿no? Que yo ya, hombre, estaba preparado y llevaba los rebates, ¿no? De cada una de las posturas, y también les puse le incluí algunos que no traían, o que no les dieron tiempo a exponer porque estaban de tiempo también, como en este programa, hay que ajustarse. Y bueno, pues yo también les puse otras cosas que no traían ni rebatidas, como yo qué sé, lo de la foto de que parecían estaba rodado a cámara lenta, para que pareciera movimientos en baja gravedad y que en fotos es totalmente rebatible por ejemplo de un astronauta que está pegando un bote, un salto a una altura que es imposible en la Tierra, y la animación se puede hacer más lenta, pero la altura no se puede con tan poquito esfuerzo, digamos, ¿no? Exactamente, de todos, ¿no? Y les puse el caramelito de también un poquito más de ciencia aparte sobre la Luna. Les dije todo que hicimos aquí un monográfico hace ya tiempo del influjo de la Luna, todo lo que afecta. Les comenté que la Luna ha sido objeto de trabajo mío durante más de un año como físico de mareas, porque las mareas son producidas en gran parte por la Luna, y o sea que mostrándole de que estaban que manejaba el tema, y bueno, yo creo que quedaron satisfechos. Todo el mundo me dijo que estaba encantado al final de la grabación de que hubiera participado y que para otros temas, y yo le dije que dependiera de qué tema, volvería, pero que quieren que repita. Así que yo le he dicho que sin problema, que si tengo un hueco y me parece el tema lo suficientemente atractivo. Los póster gays y eso cosa no iría. ¿Qué? ¿No? A los póster gays y todo eso no. No. Y les puse cierto veto a los ovnis también. Ah, sí, bueno. Pero, por ejemplo, envidia extraterrestre en general. Tú sabes que no hay alienígenas, pero son alienígenas son. Así que muy agradable. Yo, sobre todo, porque siempre se echa de menos, yo que también, no es que sea del lado oscuro, pero escucho programas del lado oscuro, se echa de menos mucho en ese tipo de programas la voz autorizada de alguien del otro lado, que siempre fomentan el lado misterioso, pero que está bien que esté equiparado con uno que pueda rebatir. El misterio está bien porque hay muchas cosas que no conocemos. El tema es que las que ya están resueltas, no volver a hacerlas misteriosas. Sí. Una de las cosas que me impactó por verle las caras, de que, porque me decían, sí, pero bueno, tú que vienes del lado científico, los científicos dan verdades y digamos que si todo el mundo tiene que estar de acuerdo con la, digo, no, el principio, uno de los principios de la ciencia es el espíritu crítico. Tú tienes que, si tienes una interpretación distinta a la estándar, ¿por qué no vas a poderla decir? Claro. Lo único que si después con el método científico se te argumenta que tu hipótesis es falsa, pues hay que apechugar con que te has equivocado. Pero el digamos, desviarte de la corriente predominante en la ciencia nos ha enriquecido siempre por la supuesto, ciencia. Porque por supuesto. Incluso cuando se equivoca. Cuando se equivoca se enriquece siempre, pero los grandes descubrimientos siempre es que han sido por algo que ha chirriado, algo contracorriente. Claro, y ese científico, lo hemos traído aquí muchas veces cuando hemos hablado de biografía, ha estado machacado, es decir, casi olvidado, porque todo el mundo se reía de él y después triunfó. Yo qué sé, me acuerdo ahora mismo que hace poco estaba yo dando clases de geología, hablábamos de Wegener, el tema de las tectónicas de placa y eso, se reían de él. Bueno, tú estás como tú estás loco, ¿cómo se va a mover? ¿Esto cómo se va a mover si es tan grande? Y después sabemos todo el mundo que la tectónica de placa está ahí y ese tipo de cosas. Claro, que después sale la ciencia y demuestra. Si llegas y no consigues demostrar esa teoría tuya, pues se queda nada. De todas formas, tengo mis dudas de la colaboración de científicos y no en este tipo de programas, porque fijaros, yo qué sé, nuestro programa que tiene 1,000 seguidores o 1,000 y pico, 2,000 o lo que sea, no sé cuánto, tal. Hay un señor que habla de que la Tierra es plana, que además sacará un libro. Pedro Duque ha hecho un comentario de que efectivamente, que cómo puede haber en estos momentos personas que piensen que la Tierra es plana, incluso intentándolo demostrar y tal. y se hace viral, bueno, pues tiene 90.000, el vídeo, el libro, la publicidad que tiene 90.000 seguidores. O sea, hay mucha gente, o bien desde la educación, los que os dedicáis a educar, nosotros desde aquí lo intentamos, el intentar que se siga un método científico, el no intentar echar para atrás todo el trabajo científico refutando simplemente con historias, no con matemáticas o con física o con demostraciones, ¿no? O sea, entonces ahí tengo mi duda yo si tiene algún valor eso o no, porque lo que estoy comentando, quiero decir que a veces el incluso el refutarlo, fíjate Pedro Duque, ¿no? El sí, refutar, sí, decir, vamos a ver cómo puede haber alguien, no riéndose, sino haciéndole el comentario, pero a estas alturas, ¿cómo puede haber alguien que pueda pensar que la Tierra es plana? Que eso es de la Edad Media, que ya los griegos antes sabían que no lo eran, aunque después, quiero decir, y aparte de que Pedro Duque estaba en el espacio, aparte de otras muchas cosas que no haría falta ni siquiera que... Vamos, que él lo ha visto. Que él lo ha visto. Pero es que sí, resulta que de vez en cuando hay esas corrientes, yo no sé por qué. Pero que tienen muchos seguidores, porque no hay una educación suficiente a nivel básico para que una persona cuando está formada con 18, 19, 20 o 30 años esto no puede ser. Ese es el problema. Tenga espíritu crítico y diga, no, eso no puede ser. Yo he estado estudiando estas cosas porque en el cole me lo han dado y en el instituto y eso no puede ser. Lo mismo que hay un montón de gente, unas corrientes también, aparte de la Tierra plana, que eso ya me parece lo más absurdo del mundo, en Estados Unidos sobre todo la corriente creacionista. Sí. Que Darwin que es una tontería, que la evolución que no, que tal, pues esta es más que demostrado, no demostrado, más que demostrado. No, hay cosas que se pueden la teoría corregir. De la evolución. La ciencia puede seguir avanzando, puede refutar parte de la teoría para hacerla todavía más completa de cosas que no conocemos. Que no están del todo. No están del todo. Pero, no. Pero una cosa que ya está asentada, no podemos volver para atrás, porque entonces... Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí, bueno, sí. Pues nada, entonces la experiencia agradable, oye, sí. Y podemos hacer también al revés, ¿no? Sí, bueno. Que invitarlos a hacer aquí alguna cosa, alguno de ellos aquí con nosotros, ¿no? Vale, yo se lo propongo. ¿Pero qué tema le podríamos proponer? Claro, claro. Hay que pensar el tema. ¿Qué? Claro, claro, hay que pensar el tema porque... La de la luna ya la hemos trillado mucho. Tendrá que ser otro. Yo, mira, nosotros hemos tratado mucho la vida extraterrestre. La vida extraterrestre como búsqueda de vida extraterrestre, como astrobiología y como ese tipo de cosas. Y a mí me gustaría diferenciar, ya que me ha gustado el tema, vamos, se me ha ocurrido ahora, pero sí, porque se confunde mucho vida, hablar o conversar sobre vida extraterrestre y hay ciertos sectores que asocian vida extraterrestre con ovnis. Ya. Y no tienen nada una cosa con la otra. O sea, una cosa es decir que yo creo que haya vida fuera de este planeta y otra cosa que vengan aquí, que sean verdes, que traigan naves, que hagan cosas raras. Eso es muy distinto. Y podría ser un tema a debatir aquí, a conversar con ellos. De decir, y poder invitar a gente. Vida extraterrestre es una cosa. Y ellos que... Y los marcianitos verdes... Que traigan el tema OVNI y tratar de conversar de las dos y tratar de que al final el oyente separe las dos cosas. Claro. Que una cosa es ciencia, vida extraterrestre y evolución, y otra cosa es experiencias que hayan tenido alguien con algo que no entiende. Que no entienden, claro. Que nosotros consideramos vida extraterrestre una triste bacteria que encontrarán en Marte. Eso es vida extraterrestre, porque es vida y no está en este planeta, ¿vale? Pero no tiene por qué ser inteligente, no tiene por qué ser evolucionada, etcétera, etcétera. Es simplemente la búsqueda de vida, que es una de las cosas que el ser humano continuamente está haciendo desde que tenemos la tecnología para ello. Es decir, explorar otros planetas, buscar otros planetas como nuestro, exoplaneta, y si alguno de ellos pudiera ser habitable, y si en alguno de ellos encontráramos vida. Bueno, y todas las misiones a Marte, por también, ejemplo, ¿no? En el nuestro también se busca vida, claro. Se busca vamos a Encelado, vamos a Europa, vamos a los sitios donde hay líquidos, hay fluidos, hay agua y tal, y hay algunas condiciones. Y cada vez que mandamos un sonda con ese tipo de... A Marte, sin ir más lejos, que hemos mandado últimamente un montón de ellas, lo primero que... Una de las cosas que buscamos es, en el subsuelo, a ver si hubiera algún tipo de vida. Ya hemos encontrado materia orgánica, hemos encontrado proteína, en los meteoritos que nos han caído hemos encontrado aminoácidos, pero vida todavía no, fuera, ¿vale? Bien, pues muy bien. Continuamos entonces. Ahora el plan sería... hago yo mi tema, ¿vale? Para no, para repartir un poco. Después entraría Agustín con los chascarrillos, vale, que siempre lo vamos dejando para el final y lo vamos a meter en medio y terminas tú con el tuyo, ¿vale? A ver si nos da tiempo a las tres cosas, que yo creo que sí. Bien, pues en mi sección, ¿qué saber de física? Para el que no lo haya escuchado, pues estoy haciendo un pequeño curso de física con un libro de cuarto de la ESO delante, de física de química, para que todo el mundo escuche y vea y sepa que un chaval de 15 para 16 años cuando acaba cuarto de la ESO, qué sabe de física, ¿no? ¿Qué debería saber de física? Independientemente de si que en el futuro sigue con estudios científicos, un bachillerato de ciencia, o si ya coge otra cosa, pues nada. Pero básicamente pues tiene que tener una idea de física y es lo que traigo hoy aquí. Esta es mi tercera, no, la cuarta intervención, la cuarta, le digo porque si escuchas los podcasts y quieres recuperar algunos de los primeros, pues esta es la cuarta intervención. Estamos en el tema 2 del tema de física y química y hablábamos ya en el tema 2 de la interacción, las interacciones, ¿vale? Concretamente se llama el tema, voy a decir, interacciones entre cuerpos. La primera parte, que ya la dimos la semana pasada, era las fuerzas son aquello que hace que un cuerpo se deforme o que un cuerpo cambie de su estado de movimiento. Básicamente la definición que dimos. Y cuando aplicamos fuerza y un cuerpo se deforma, lo que tenemos es la ley de Hooke, la ley de la elasticidad. Y con la ley de elasticidad podíamos construir unos mecanismos a base de muelles que llamábamos dinamómetros, que nos sirven para medir fuerza. Bueno, pues esa es la primera parte. También sumar, restar, multiplicar y operar con vectores, que son fuerza. Y ya la segunda parte viene las fuerzas y el como cambiantes del movimiento de los cuerpos. Las fuerzas, ya no como deformación de cuerpo, sino como lo que cambian el estado de movimiento de un cuerpo. Y ahí viene nuestro gran querido científico universal, que es Newton, con los principios de la dinámica. Bueno, la dinámica es la parte de la física que explica el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen, que en este caso sabemos ya que son las fuerzas. Las fuerzas producen cambio en los movimientos. Y todo su estudio lo concentró en sus tres famosas leyes de la dinámica o principios, primera, segunda, tercera ley de Newton de la dinámica, que junto con su gravitación universal forman pues toda la mecánica newtoniana. Bien, principios de la dinámica. El primer principio, llamado primer principio o principio de inercia. Vamos a ver qué es esto del principio de la inercia. Primero tenemos que saber lo que es la inercia. ¿Qué es la inercia de un cuerpo? La inercia de un cuerpo es la tendencia que tiene un cuerpo a mantener su estado de movimiento. Es decir, un cuerpo que está en movimiento quiere seguir estando en movimiento y costará bastante esfuerzo el frenarlo. Y un cuerpo que está parado, su inercia hará que quiera seguir estando parado y costará mucho de arrancar. Esto lo explicamos muy fácil en clase. Todo el mundo ha ido a comprar a los grandes almacenes, llenas el carrito cuando está el carrito muy lleno hasta arriba y estás parado, cuando intentas empujarlo para ponerlo en marcha, te cuesta mucho trabajo. Cuando ya está en marcha, ya con un simple empujoncito lo vas llevando, porque la propia inercia hace que se mueva. ¿Cuál es otro impedimento que te encuentras con el carrito? Cuando quieres girarlo. Cuando quieres girarlo hay que hacer fuerza para girarlo, porque si no, no haces fuerza, él sigue en línea recta siempre. Entonces notas que si está muy pesado, pues te cuesta mucho de girarlo y meterlo por el siguiente pasillo, ¿vale? Pues eso es la inercia. Y entonces el primer principio de la dinámica, que es bastante controvertido, porque tenemos unas ideas previas sobre el movimiento y hay que empezar a los chavales a estas edades pues, y desterrar esas ideas, ¿no? Todo lo que se mueve es que hay algo que lo empuja, todo lo que está en movimiento hay un motor que lo está empujando y eso no es cierto, ¿vale? La primera ley de Newton, la ley de inercia, dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme si no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, ¿vale? Si no hay ninguna fuerza neta que actúe sobre él, porque puede haber varias fuerzas y entre todas ellas se anulen unas a otras y entonces la fuerza neta es cero. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, este le pueden pasar solamente dos cosas. O está en reposo o se mueve con velocidad constante y en línea recta. esto es bastante difícil y nos daña un poquito la intuición, porque todos sabemos que cuando yo empujo algo, esto se termina por parar. Se termina por parar porque hay una fuerza muy, muy importante sobre la Tierra, que es el rozamiento, que hace frenarse las cosas. Pero hay que ir más allá, hay que ir más allá, porque, como hizo Galileo en su tiempo, porque la primera ley de Newton, Newton la compiló y la metió aquí en sus leyes, pero ya Galileo la estuvo estudiando. La ley de inercia se debe, en su primera instancia, a Galileo. Y él pensaba lo siguiente, para estudiar la inercia. Él la estudiaba con planos inclinados. No tenía gravedad cero, no tenía tal. Y lo hacía con plano inclinado. Ponía un plano inclinado, una bolita, y enfrente ponía otro plano inclinado. Y se daba cuenta que si la bolita la ponía a cierta altura, en el otro plano inclinado de enfrente, volvía a coger la misma altura, ¿vale? Si la ponía desde aquí, desde un metro, en el otro plano inclinado cogía un metro. Fuera el ángulo que fuera, ¿vale? Hacía una cosa, una plano inclinado muy, muy pulidito, una bola de acero muy pulida, para que no hubiera casi rozamiento. Entonces imaginaba, bueno, si el plano inclinado de enfrente, yo lo tiro desde aquí, y el de enfrente lo pongo con menos ángulo, pues correrá mucho más terreno, pero llegará a la misma altura que lo eché. Y eso en el límite significa, si el plano inclinado de enfrente no hay, que es plano, esa bolita no parará nunca y seguirá con movimiento rectilíneo uniforme para siempre, ¿vale? Pues esa es la ley de inercia. Esto aquí en la Tierra es difícil de entender porque el rozamiento con el aire y con el suelo nos para. Pero en el espacio, eso lo vemos continuamente cuando mandamos naves al exterior, tú le das un empujoncito a una nave, la mandas mirando a Marte y como no hay nadie que la interfiere, va con movimiento rectilíneo uniforme, tarde más o tarde menos, y llegará hasta Marte, ¿vale? Allí lo que hay que hacer es frenarla con los retromotores para que entre en órbita y demás. Pero durante que está viajando, va a velocidad constante y movimiento rectilíneo y velocidad constante, porque no hay ninguna fuerza que actúe sobre él. Yo cuando pregunto, ¿qué fuerza es la que tiene esa nave mientras va de aquí hasta Marte con los motores apagados? Ninguna. Funciona con su propia inercia, la que le mandó el empujón que le dimos al principio, ¿ok? Bueno, pues esto es la primera ley de Newton. Bien, la ley de inercia. La segunda ley de Newton, que se llama el principio fundamental de la dinámica, y por algo es fundamental, ¿vale? Porque es el que tiene una fórmula que nos permite calcular cosas. En el primer principio simplemente es fenomenológico, es decir, no hay una fórmula que calcule nada. Tienes que saber que si no hay fuerza sobre una cosa, pues esta estará parada o te moverá con velocidad constante y en línea recta. El segundo principio es muy importante porque nos da una definición de algo muy importante, que es la fuerza y la masa. Relaciona fuerza, masa y aceleración. Y dice que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza resultante ejercida sobre el mismo, en la misma dirección y con el mismo sentido que dicha fuerza, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo, ¿vale? Hay más masa, pues la aceleración que produce es más chica. Hay menos masa, con una misma fuerza, la aceleración que produce es más grande, ¿vale? Pues con esto ya tenemos que cuando hay una fuerza, ¿qué es lo que hace en los cuerpos? Los acelera. Cuando deja de actuar fuerza, los cuerpos se quedan con velocidad constante, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos la definición de masa. Esta masa que tenemos aquí es la masa inercial, la que presenta inercia. Hay una masa muy grande, pues cuesta mucho de mover. La masa más pequeñita cuesta menos de mover. Y después, el gran dilema, uno de los dilemas de la ciencia fue demostrar que esta masa de inercia, que actúa con fuerzas, de empujones y demás, es la misma que la masa que tienen los cuerpos cuando son atraídos por la gravedad. Y vemos que la masa inercial, efectivamente, es la misma que la masa gravitatoria. Muy bien, pues eso es la definición de fuerza. Aquí definimos también la unidad de fuerza, que es el, en honor a, no podía ser de otra manera, a Newton. Es el Newton, que un Newton es un kilo por un metro partido por segundo. Eso es un Newton, kilo, metro partido por segundo. Y así medimos las fuerzas. El tercer y último principio de la dinámica es, el tercer principio es llamado de acción y reacción, que dice que las fuerzas siempre aparecen por parejas. Las fuerzas, siempre que hay una acción sobre un cuerpo, aparece una reacción igual y opuesta de sentido contrario. Acción, reacción. Si yo empujo a una pared, la pared me está empujando a mí con la misma fuerza. Si la Tierra atrae a una bola que cae, la bola atrae a la Tierra con la misma fuerza y de signo contrario. Bien, por esto es al principio de acción y reacción, con el que se basan pues los cohetes a reacción, con el que se basan los pulpos que sueltan un chorro de agua o de tinta y se propulsionan, acción-reacción. Y aquí aparece una cuestión que es que algunos se la plantean, y si no, pues se la planteo yo. ¿Por qué, si hay acción y reacción, hay fuerza neta? Si una es igual que la otra y la otra igual que la una, pues la fuerza neta y no se movería nada. Y el tema está en que las fuerzas no están aplicadas sobre el mismo cuerpo. Si sobre el mismo cuerpo se aplican dos fuerzas, igual de sentido contrario, una para acá y otra para allá, como dos niños estirando de una cuerda, uno para cada lado, si los dos estiran con la misma fuerza, no hay fuerza neta, se quedan parados los dos, ¿vale? Pero la fuerza, por ejemplo, de la gravedad, la de la Tierra sobre una manzana que cae, está aplicada en la manzana, y de la manzana sobre la Tierra está aplicada sobre la Tierra. Son iguales y opuestas, pero aplicadas en distintos cuerpos, por lo tanto, no se anulan. Bien, pues esa sería la tercera ley de Newton. Y con esas tres leyes podemos llegar a calcular cualquier ya cosa, ¿vale? Ya yo os digo que con esto y con la ley de gravitación, mecánica clásica está liquidada, le meteríamos años posteriores algunas derivadas, algunas integrales, algunos laplacianas, hamiltonianos, no sé qué, pero básicamente son esas cuatro leyes las que tenemos. Después habla de una fuerza muy importante, cotidiana, que se llama la fuerza peso, y calculamos cosas con la fuerza peso, y a través, y sabiendo la fuerza peso, que es la masa por la gravedad, en vez de masa por aceleración, es masa por gravedad, sustituimos esa g por 9,8 metros segundo cuadrado, que es la gravedad en la Tierra, y podemos calcular cualquier peso. Y a partir de ahí pues calculamos cuánto tarda en caer una piedra de tal altura. Yo siempre pongo, calcula cuánto tarda en caer una piedra de 5 kilos desde 20 metros de altura, y repito los cálculos para 10 kilos, y la gente repite los cálculos, y salvo alguno listo que dice, es lo mismo, no depende de la masa, y se ahorra medio problema, se ahorra del medio problemita, ¿no? Pero hay gente que los calcula las dos veces. Una cosa que yo veo que siempre he intentado explicar cuando he estado ahí en el tema ese, con lo de la fuerza peso, hacerle a los chavales distinguir el mal uso del lenguaje que tenemos de utilizar la masa peso, como un peso. Yo peso no sé cuántos kilos. ¿No? Todo el mundo lo decimos. Pesas newtons, pesan kilopondios, pero no pesas kilos. Correcto, eso también se los hago ver y... Pero es complicado el lenguaje. Ellos tienen que saber que ellos van a seguir diciendo, a la farmacia y dicen, ¿estás pesado? Sí, pues ¿qué has pesado? Yo 70 kilos, he perdido uno, no sé qué, y lo van a seguir diciendo. Pero tienen que saber, a la hora de leer un libro de física... El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿vale? Y la masa es la masa. M por G. Entonces les digo, ¿tú qué masa tienes? Y dicen 50 kilos. Y si te vas a la luna, ¿qué masa tienes? 50 kilos. Y si te vas al sol, 50 kilos. ¿Tú qué pesas aquí? Pues 50 por 9,8. Y si vas a la luna, 50 por 1,6. Y si vas al sol, ni me acuerdo, porque no sé cuándo. Pero en Júpiter sí me acuerdo que son 25. Aquí multiplicamos por 9,8 y en Júpiter por 25. Entonces, todos esos newtons pensar allí. Y si te suben la balanza en Júpiter, pues marcarán todos esos newton diferente aquí. La masa no cambia a lo largo de todo el universo que tú vayas, es la cantidad de materia que tú tienes, pero la fuerza con la que te trae el planeta con el que estás, sí, eso es una fuerza. Es que... Y ahora se viene a recordármelo, porque eso hago mucho hincapié en decir, esto es peso, sí, esto es masa. Sabemos que es causa perdida, por lo que tú dices, que es el lenguaje. Pero ellos ya mismo... Y dice, este que aparato, esto es un peso. Sí, ya, sí, porque pesa. El propio aparato se llama peso. Y antiguamente, cuando no eran digitales, no, ponías al otro lado... Masa o medidor, ¿no? ¿O cómo se podía llamar? Lo que mide fuerza son de un dinamómetro, pero lo que... Nosotros incluso antes, cuando había dos no eran digitales, había dos balances, decía, pongo una pesa para pesar. Entonces, también todo el mundo le decimos. Pero bueno, lo seguimos diciendo. Yo el primero, porque hablo con mi mujer o con vosotros, he perdido un kilo y dices, he perdido un kilo, me he pesado y peso tal. Pero yo sé, a la hora de escribir cualquier tipo de cosas científicas, que estoy hablando de masa, claro, no de peso, ¿vale? Bien. El peso es la masa, en este caso kilogramo, por metro, parte del segundo cuadrado. Eso es la fuerza. Bien, y bueno, nos hablan de la fuerza peso, que es una fuerza muy habitual, y calculamos una serie de cosas. Y después nos habla de otra fuerza muy importante en la naturaleza que nos frena a todo el mundo, que es la fuerza de rozamiento. Y hablamos de por qué parece que no se cumple la ley de inercia, porque las cosas no van indefinidamente. en velocidad constante, si nadie lo frena, porque sí que hay algo que lo frena, que es el rozamiento, ¿vale? Uh-huh. Cuanto menos rozamiento hay, y entonces ya también se dice que es una fuerza muy importante, porque hay cosas que requieres que tengan mucho rozamiento. Por ejemplo, todo el mundo queremos que unos zapatos tengan un buen rozamiento porque te resbalas y te cae, pero en cambio un motor o una maquinaria necesita estar muy engrasada para que haya poco rozamiento y tenga mayor rendimiento, ¿no? La fuerza de rozamiento, y aprendemos a calcularla y hacer unas cuentecitas con ellos y problemas sencillos. Y termina ya, y con esto acabo, el equilibrio y las fuerzas, ¿vale? Las fuerzas actúan sobre un cuerpo, pueden hacer que ese cuerpo esté en equilibrio, ¿vale? Que significa que si yo empujo ese cuerpo y lo intento mover de su posición de equilibrio, si vuelve a su posición de equilibrio, es un equilibrio estable. Si se cae, es un equilibrio inestable. Y si le da igual que empujes que no, es un equilibrio indiferente. Por ejemplo, si pongo un cono, por ejemplo, si pongo una botella por su base, ¿vale? Y la intento empujar, si no la empujo muy fuerte, no caerá. Pero si la coloco por el cuello, que es mucho más chiquitito, apenas la empuje, caerá. O sea, equilibrio estable, inestable. Y si es una pelota, una bola redonda, aunque yo la empujo, ni cae ni no cae, rueda. Es que equilibrio indiferente. Y eso es lo último que vemos en este tema, ¿no? El tipo de equilibrio, ¿vale? Y con eso hemos acabado el tema 2, que hablamos de las fuerzas, ¿eh? ¿Las fuerzas son lo mismo, o sea, actúan igual en la Tierra que en el espacio? Sí, igual. La fuerza igual. La fuerza, si tú le das un empujón a alguien y lo hace con tal masa y lo aceleras 2 metros por segundo, pues se mueve igual aquí que allí. Lo único que allí puede ser que no haya aire y el rozamiento sea menos. Claro. Pero lo que sí cambia es el peso. La fuerza con la que te trae la luna y con la que te trae, claro. Las cambia. Consecuencias de la fuerza, eso es, puede que ser lo que te puedas desplazar o la cantidad de velocidad que puedas obtener, sí varían. Pero el efecto fuerza es universal. Muy bien, pues hasta aquí mi intervención. Vamos ahora con Chascarribos. ¿Tenemos solución y tenemos nuevo? Adelante. Sí, claro. Adelante. Bueno, el chascarrillo de la semana pasada, lo recuerdo, que además tenemos respuesta, era facilito además, cuáles eran los números con 2 cifras que al multiplicar por 2 veces 3 nos da 9. Esa era la pregunta. Bueno, decir que Joaquín ha vuelto a contestar, a dar con la tecla. Ha dado la respuesta correcta, aunque se pedían todos los números, ¿eh? Ha dado uno, pero lo vamos a dar por bueno y le vamos a dar el pie de oro, ¿no? Porque además tiene el comodín de presidente, entonces los 2 presidentes anteriores ya con un comodín, él ya ha acertado tantos chascarrillos, hay que darle, como digo, enhorabuena a Joaquín, efectivamente, a dar la solución. Y la solución era muy fácil, ha conseguido quizá la más difícil y no la más fácil, bueno, la más fácil. El que había digamos que había varias formas, ¿no? Claro, porque lo de fácil y difícil depende de la mente de cada uno, ¿eh? Porque había que conocer el número, ¿no? Que al multiplicar 2 veces 3, multiplicado veces, o sea, 2 por 3, pues son 6, ¿no? Pues siempre por la inversa, ¿no? Si tenemos que al multiplicar un número por 6 nos tiene que dar 9, ¿no? El inverso de 6 1/9 es 9/6. Pues ese número es el más fácil, son 2 cifras, el 9 y el 6, 9 entre 6, si lo multiplicamos por 6, pues nos da 9. Claro. Ese sería el más fácil, que ese no es el cada Joaquín. Y como tenemos ya 9/6, cualquier fracción equivalente que nada más que tenga 2 cifras, que serían 3/3, pues el 3 y el 2 es otra pareja de solución. Y da la casualidad en este caso, que en otros pudiera ser que no, que 3/3, pues 1,5. Pues también es un número que, aunque tiene una parte decimal y otra parte entera, uh-huh, pero tiene también 2 cifras, y Joaquín ha dado el 1,5, que ese se podía sacar también por ecuaciones normales, ¿no? Bueno, pues esa era la solución. Enhorabuena, Joaquín, y avísanos cuando vengas de las islas y va a tenerte preparado aquí. Pin. Bueno, tendrá que ser algún programa para hacer el homenaje, la entrega, alquilaremos un local. Hombre, claro, haremos la fiesta y... Bueno, enhorabuena, Joaquín. Bueno, a ver si acertas este, que este es un poquito más complicado. Bueno, ¿eh? Pero bueno, si ya sacas 4 seguidos, y bueno, a todos los oyentes... Pide platino ahí, ¿no? Pide platino, vamos a tener que conseguir, ¿cuánto va a tener que ser ya? Porque, uy, eso ya tiene que ser... tiene que ser seguido un montón. Recordamos, ludociencia@gmail.com, para que nos mandéis las soluciones, ¿vale? Bueno, el chascarrillo de esta semana va sobre Próxima Centauri B, que, como sabéis todos los que os gusta la astronomía, es un planeta, el exoplaneta más cercano a la Tierra, habitable. No sé si es también el más cercano a la Tierra, porque está también el Próxima B, que no sé si cuál es. Pero el habitable es este, el Próxima Centauri B. Y, bueno, es un planeta que está en la zona orbitable de la estrella enana roja Próxima Centauri, ¿vale? Y que es la que está más cerca del Sol, a 4,2 años luz de la Tierra, en la constelación de Centauro. Bien, pues este planeta tiene la particularidad de que tiene tan solo 11 días al año, ¿vale? Bueno, un año tiene 11 días. 11 días, vale. Son 11,166, ¿vale? 11,20 aproximadamente, de tal manera que el año son 11, pero naturalmente tienen años bisiestos igual que nosotros, lo que pasa es que aquí los años bisiestos son cada 5 años, ¿eh? Cada 5 años tenemos un año bisiesto porque son 11 años, 11,20, bueno, pues a los 5 años nos sobra un día. ¿Y qué hacen? Pues que ese año, en vez de como nosotros que lo metemos en febrero, que es un lío, pues ellos en vez de tener ese año 11 días, meten el 12 días, es el año y el día bisiesto, ¿vale? Entonces tenemos que se cumplen estas condiciones. Bueno, pues resulta que este planeta va a ser habitado por colonias terrícolas y, bueno, pues se llevan allí un tiempecito. Pero lo que pasa con estas cosas, ¿no? Las colonias, como decía mi madre, como no las use todos los días cerradas, eso acaba oliendo mal. Entonces, pues se pelean allí, empiezan que si yo no quiero pertenecer con la Tierra, empiezan los independentistas, tal, tal, un lío ahí de que hay un grupo que vamos a llamarlos por independentistas, bueno, vamos a llamarlos los coyotes, ¿no? Que son los que quieren separarse, y otro grupo que no, que son los correcaminos, que ellos no quieren. Total, ahí están liados. Y desde la Tierra, pues tienen, dice, vamos a tener que poner una solución, va a haber que mandar una nave, ¿no? Primero hay que saber que, como todo el mundo sabe, los independentistas, los coyotes, vamos a llamarlos los coyotes, mienten los días 1, 2, 3, 4 y 5 del año. Del año. Y los demás días dicen la verdad, ¿vale? Cinco. Y en cambio, los correcaminos mienten los días 6, 7, 8, 9 y 10. Y el resto de días, pues, dicen la verdad. Entonces, bueno, pues desde la Tierra dicen, bueno, vamos a mandar un comandante, mandan allí a una nave Big B. Al Pato Luca. A una nave Big B, ¿no? La Big B. Si ella corre camino y el coyote, tienen que mandar al Pato Luca. Pato Luca, bueno, vale. Big B. Bueno, va la nave, llega allí el comandante y el primer día que llega, pues, hace el interrogatorio, ¿no? Se dirige a un coyote y le dice, bueno, cuéntame, ¿tú ayer qué hiciste? Dice, bueno, pues yo ayer me tocaba mentir. Bueno, pues se va a un correcamino y le dice, ¿usted qué hizo ayer? Dice, pues qué casualidad, a mí ayer también me tocó mentir. Bueno, total, deja el señor comandante pasar 6 días. A los 6 días vuelve a preguntar al coyote, bueno, ¿usted qué hizo ayer? Pues ayer me tocó decir la verdad. Vale. Va al correcamino. ¿Y usted? Dice, pues yo ayer también me tocó decir la verdad. Bien, pues la pregunta es obvia. ¿Qué día llegó la nave? Okay. ¿Qué día llegó la nave? ¿Y era un año bisiesto o no bisiesto? Ah, vale. Y la pregunta del millón, ¿por fin el coyote cogió el correcamino? Esa es la pregunta clave. Bueno, hay otra pregunta, una tercera pregunta. Sí. Evidentemente, hemos dicho que los años bisiestos son cada 5 años. ¿Cada cuántos años hay que hacer una corrección? Igual que pasa en la Tierra, ¿no? Que cada, en la Tierra son años, cada 5, pero allí... Allí son cada 5 años bisiestos. Vale. Pero hay que saber, en algún momento ahí se van acumulando... Claro, porque son 11. Tiempo, porque son 11,166, ¿eh? 11,186. Uh-huh. Igual que aquí hay que hacer correcciones también. Y los años que... Casi como 11, en la Tierra, que es un... Si la corrección casi es por exceso. Por eso, bueno, pues hay que calcule los años cada final, cuántos años hay que hacer la corrección. Los años final de siglo no son bisiestos, por ejemplo, en España. Aquí en España. Sí. O sea, en España, en el mundo, en la Tierra. Pues a ver si averiguamos. Por ejemplo, el año 2000 también le tocaba y no fue bisiesto. Bueno, recordamos básicamente. La primera pregunta era... Tanto a coyotes como a correcaminos, los dos contestaban que el día anterior mentían, y a los 6 días ambos contestaban que los dos decían, que el día anterior los dos decían la verdad. ¿Qué día llegó la nave y qué día y si el año era o no bisiesto? Bueno, Vale. Lo dejamos ahí, seguimos. Lo dejamos ahí. Bueno, pues le queda. No hemos dejado hoy para el final a Lito. Y 7 minutitos nos queda, dice Luismi, en el control. Si no, empiézalo, si los oyentes de momento no tengo críticas por partir programas, pues para no. Ya por que eso, tengo, inícialo y ya lo cerraremos el próximo día, que no, vale. no tenemos más que la horita esta. Si y os dejo con la incertidumbre. De este aparato. Bueno, ¿qué tenemos hoy detrás del telescopio, Lito? Tenemos una cosa que actualmente, un aparato que se suele. A ver si con esta adivinanza yo también, en plan chascarrillo. El chascarrillo astronómico, venga. Empezó su vida útil siendo instrumento único y ha terminado siendo instrumento único. Pero el resto de su vida útil ha sido instrumento intermediario para no final. De un telescopio o de otro aparato colector de... No sé... ¿Imagináis? No, ahora mismo no. Un aparato que comenzó su existencia, el primero que se hizo, se hizo como sensor único, después se aprovechó de sensor intermedio en una cadena de sensores hasta llegar al que registra la luz y ha terminado con un gran éxito como también instrumento único. Es el interferómetro. Uh-huh. Interferómetro es, ahora explicaré lo que es, se nació para, gracias a la, al debate sobre temas relativistas, de la teoría de la relatividad, más bien que provocó la teoría de la relatividad, porque lo que hizo fue zanjar un tema que llevábamos arrastrando los científicos buscando un arrastre, ya que la Tierra se movía, se buscaba algo fijo en los puntos de referencia. Y este aparato demostró que unas consecuencias que llegaron a formalizar la teoría de la relatividad. Gracias a este instrumento, Einstein creó la primera parte de la relatividad, que es la relatividad especial. Y el año pasado terminó como instrumento óptico único descubriendo las ondas gravitacionales. Uh-huh. Pero en medio se le vio gran utilidad. Este es uno de los instrumentos que más ramas de la ciencia, incluida geología, incluso medicina, topología, se ha utilizado para cantidad de cosas. El interferómetro, y con eso ya entro de lleno, voy a explicar su funcionamiento brevemente. El interferómetro lo que hace es que a partir de dos haces de radiación, vamos a empezar por radiación porque ya después distinguiremos, porque se utiliza con distintos tipos de radiaciones, entran dos haces de radiación y utilizando una propiedad física de las ondas electromagnéticas, que es la interferencia, es una propiedad ondulatoria de las ondas electromagnéticas, es capaz de ver si los haces que entran están desfasados o no, y en cuánto están desfasados. Entonces, puede parecer que es un instrumento muy raro, ¿no? Pero el saber ese desfase de dos haces que entran en el aparato ha dado una cantidad de aplicaciones brutales. Y ya he comentado la primera, que fue el primer interferómetro. No, a lo mejor no fue el primer interferómetro construido, pero sí fue el primero que llegó a ser nombre, a ser famoso, lo realizaron Michelson y Morley y se dedicaron a demostrar la velocidad de arrastre de la luz, y se vio y eso provocó la... Porque no había. Porque no había. No había velocidad de arrastre. No había velocidad de arrastre y entonces la teoría de relatividad se tuvo que montar para explicar este fenómeno, porque casi todo el mundo, en teoría, en la física clásica, cuando alguien se mueve, si emites una radiación, tienes que tener en cuenta y se afecta tu propia velocidad. El medio arrastra, si tú estás en un medio, arrastra el resto. Digamos, tiene que haber algo fijo. Cuando va el barquito por el mar, deja una estelita, porque se va moviendo. Y con la luz era la cosa rara. Y eso era una cosa que llamaban el éter, ¿verdad? El éter. Y tanto buscando el éter luminífero, pues, o lumínico. Pues, y resulta que siempre han dicho que nunca un experimento fracasado como ese dio tanto beneficio a la ciencia, porque ellos buscaban ellos iban buscando la velocidad de la luz respecto del éter y encontraron que no había, y cada vez más preciso, y no había, y cada vez más preciso. Y resulta que no hay, que es que la luz se transmite en el vacío. Eso es la conclusión. Pero el experimento era para encontrar eso. Entonces, fue un fracaso porque no lo encontraron, pero tuvo un éxito tremendo en provocó una revolución. Ya centrándome en el tema de la utilización del interferómetro en astronomía, lo que se hace actualmente es que se llevan a un interferómetro dos haces de radiación de dos aparatos distintos, se estudia cómo interaccionan mediante lo que se llama un patrón de interferencia, y a partir de ahí, en el próximo programa, porque creo que ya estamos terminando, ya estamos acabando, os daré los pormenores de cómo se utiliza el interferómetro en astronomía y en hacer ciencia en general, ¿no? Y es magnífico los resultados que están dando la interferometría en astronomía. Bueno, pues hasta aquí, en jueves más, nos despedimos hasta jueves que viene, donde habrá más y terminaremos, por ejemplo, la sección de Lito, y nos despedimos sin más. Buenas noches a todos. Buenas noches.